MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que la es, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Huevo, ladronazo! Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Excelente! ¡Ahora hagamos una pruebita! ¡Queremos red! Bueno, y hoy empezamos con un problema aquí que no nos sacó el principio de siempre, pero bueno, estas cosas pasan en vivo. Así que vamos a empezar un poco distinto el programa, ya que no nos salió el principio clásico que tenemos aquí de Simeón el Bárbaro. Cosas que pasan en vivo, gente. Pero estamos aquí en la nueva lechona del rock, así que empezamos nuevamente el tema. Y esto que escucha es lo nuevo de Valdemar, así que empiézalo de nuevo. Esto es Death to the Wizard. Ahí vamos, lechón. ¡Vamos a empezar! Valdemar. Eso que escucha es lo nuevo de Valdemar, el 2020, Death to the Wizard. Es el tema que escucha, brutal está. Yeah. saltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. La verdad que les confieso que es raro no empezar con el intro de siempre. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, aplauso, aplauso. La verdad que lechón atómico. Yo no sé si fue lo que me comí o qué, pero estoy cometiendo errores a montón. Y es que sí, me da una artera hoy. Hoy, como todo está cerrado aquí en Puerto Rico, había comprado unos conejos y me hice un fricasé de conejo que le he dado. Pero duro, duro el fricasé. Yo no sé si es que el fricasé me tiene mal. Pero de verdad que he cometido errores como loco hoy, ¿eh? Bueno, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos, país donde hay trombas marinas. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pasa de todo en mi país. Ahora lo que hay son cráteres en las carreteras. El otro día se ha caído un camión por allá por Cagua, por el pueblo de Cagua, estaba pasando por una urbanización y el camión hundió como un sumidero para abajo y se fue. He hecho un cráter ese camión frente a una casa allí. Pero vivimos en un país que es bosque tropical lluvioso. ¿Qué parte de lluvioso? Yo no entiendo, ¿eh? Como siempre, transmitido de Metal PR, HeavyMetalMansion.com, encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España y también en la avanzada metálica.net en la República Dominicana. También nos place estar en la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estamos en AZ Rock Radio. Y este programa se transmite en diferido por un montón de emisoras a través de la semana. Estamos desde temprano a las 6 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, en Metal Argentum Radio. A las 7 de la noche estamos en Corrientes, Argentina, en Espectro FM 98.9 MHz con nuestro amigo Rubén allá. Martes 8 de la noche estamos en México en Metal Corrosivo. Jueves 2 de la tarde estamos con Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. También viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, ya con nuestro amigo Ariel y la gente del Grupo Prendete, que lo estamos escuchando bastante, el programa de él, y el Grupo Prendete, que hace especiales, buenísimo. Esta semana fue de Orca, otra semana fue de Motorhead. Están haciendo buenísimos especiales. También estamos el viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, en Argentina, en Neuquén. Y domingo 3 de la tarde, Radio Enigma, Santiago de Chile. Saludos a la gente de Chile. Hay varias bandas de Chile que nos han enviado su material. Así que ustedes pueden, a todas las bandas que nos escuchan en todos los programas a través de todo el mundo hispanoparlante y todos aquellos que nos puedan entender, que no sean hispanoparlantes, pero que también lo conozcan, conozcan el idioma, pueden enviarnos, como siempre, a lechonatomico@gmail.com la música de su banda y nosotros la ponemos en agenda, ponerla aquí en el programa. Así que aplauso. Y bueno, hay algo por ahí que se va a dar en el Caribe. Si usted creía que en el Caribe durante Navidad no va a haber ni un show de heavy metal, está equivocado. Y usted dice, pero con la pandemia todo está cejado. Más información viene más adelante. Nos vamos con alguien que hace poco es que en la mitad, durante la pandemia y en la mitad del año, entre septiembre y octubre creo que fue, tiró disco nuevo, pero con canciones viejas. Así que vamos a escuchar esto, que usted sabe lo que es, usted sabe lo que es.

Estos son Blizzard Hunter. Lo puedes escuchar y buscar el disco en Bandcamp. Son de Lima, Perú. Lucho Sánchez, Lalo Hindú Salas, Toño Wild Rocker Rojas y Sebastián Dragón Palma. Esos son Blizzard Hunter. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto. Lado Salvaje Radio.com, 24 horas a puro vida. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. A la verdad que este programa lo que la gente le gusta es el vacilón. Ahí todo el mundo, ah, que sí, Chagui, que sí, Batman, que sí, Batman. Me caso en nada. Lo que este programa es lo que es para eso. ¿Verdad que estos rockeros no cambian? Saludos a todos aquellos que están en el chat. Está desde temprano Sando, que como siempre es el primero en llegar. Y yo tenía la estrellita, yo llegué primero que él, pero de momento la perdí, pero Sando fue el primero en llegar. Teníamos por ahí también a Galdi, Tommy, Trato, Blaster, que fue también de los primeros en llegar. Víctor Torres, Acero Latino, Dark Nerudas, Johnny Silverhand, son los que están ahí gozando en el chat. Y como siempre, usted puede entrar al chat a metalpr.com/en vivo. Y vamos a los muchachos que nos escriben por ahí también. Está directamente desde Costa Rica, Oscar, nuestro amigo, como siempre, que está desde los primeros programas conectados con nosotros siempre. Pedro Mestre, que también nos escribe, y Juan Pablo, que están ahí. Y nos escribe también Rafael Conway. También la gente de la Avanzada Metálica que están por ahí escuchándonos. Un saludo a Victorio que está por ahí. Saludos a David Martínez que nos está escribiendo también. Saludos a Bubi. Sí, Bubi, lo tuyo ya viene, muchachos. Eso viene para la parte que nos ponemos más pesaditos. Así que todos los que nos están escuchando, muchas gracias a los que escriben a través del chat. Y los que nos están escribiendo a través de Facebook. Un saludo a Alvin Sierra y la gente de Calley, a los metaleros de Calley. Les digo, gente, les dije que iba a decir que en el Caribe se va a dar un festival de metal este fin de semana. Y sí, así es. Destrucción Masiva 2020 Metal Fest en la República Dominicana sí se va a dar, con un aforo de 200 personas limitado. Bandas confirmadas: Nux, Pulpo, Lost, Múcaro, entre otras. Sábado 19 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana. $800 dominicanos la entrada. VIP en $2,000. Incluye creo que una camiseta, así que no estoy seguro, pero sí, creo que eso. Ah, Poncho, que está por ahí también entrando ahora. Y más información lo conseguí en Rock Aplatanao. Así mismo, Rock Aplatanao, que es una de las páginas de allá de la República Dominicana. Así que el Destrucción Masiva 2020 Metal Fest, saben que es uno de los festivales más longevos que hay en el Caribe. Y no estoy seguro si el festival de metal más longevo son ellos o el que se da en Pinar del Río en Cuba. ¿Ok? cuando digo festival más longevo en términos de que nace de aquí, de bandas, o sea, de bandas del Caribe, o sea, de bandas. De ahí fue que Blood Rapture, una banda de Puerto Rico, tocó en uno de los festivales de destrucción masiva. Así que lo hay, gente. Hay luz. Hay luz. Y también ahí vi que allá en Argentina Claudio Marcielo estaba tocando ayer. Ayer. Así que dicen mascarilla a todo el mundo. Sí, mascarilla a todo el mundo. Distanciamiento, gente. El COVID no es... No es un chiste, ¿eh? El COVID no es un chiste, hay que tener mucho cuidado con él. Bueno, así que si van allí y van a disfrutar, pues miren, al aire libre, con su distanciamiento, sus grupitos pequeños, y trate de ver la música y disfrutar. Que si lo hacemos bien y si ellos lo hacen bien, se puede hacer. Nosotros estamos jodidos, aquí en Puerto Rico esto está trancado. De hecho, estamos bien trancados. Bueno. Vamos a, no hablemos de esas cosas y vamos a hablar de cosas más, más interesantes. En el sentido de que estamos trancados, pero el destrucción masiva, qué bien que se dé. Más, mira, a mí me dan ganas de coger el ferry, y el ferry está funcionando todavía. A mí me dieron unas ganas de agarrar ese ferry e irme para allá a ver un show. Ustedes no saben, yo estoy aguantado. Fue un 11 de diciembre, un día como hoy. No, 11 no, fue un día... 11 fue el viernes, día como el viernes. Fue un 11 de diciembre que nació Frank Carlton Serafino Ferana. ¿Y saben quién es ese? Ese es Nikki Sixx, que esta semana pasada cumplió años. Y otro que nació en ese mismo día fue José Antonio Manzano, que nació en Barcelona, España. Cantante y heavy metal de Banzai, Tigres, Tigres de Oro... Y después estuvo en Manzano como solista. Manzano murió el 31 de marzo del 2019 a causa de cáncer del colon. Y él lo decía, por no chequearse antes, pues se le desarrolló un cáncer del colon. Dicen que cuando después que cumplas 40 años tienes que hacerte la colonoscopía por lo menos una vez cada 10 años y cuando ya tengas 50... pues dos veces cada 10 años y después a los 60 cada 3 años y así, porque si descubren al tiempo pólipos cancerosos te pueden arrancar ese pólipo y curarte. Y él lo decía que si a tiempo lo hubieran verificado él no hubiera tenido ningún problema. Pero se nos fue Manzano el 31 de marzo del 2019 y un día como hoy, un día como el 11 de diciembre hubiera cumplido años. Así que vámonos a poner una musiquita de Banzai. Vámonos con este clásico donde José Antonio Manzano cantaba y a mí me gustaba mucho su voz en Banzai. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico del rock español. Banzai, no pierdas el tren. Banzai, vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México. Metal Corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio número uno en todo. Metal Corrosivo en todas partes. ¡Clásico! ¡Clásico! Bueno, y nos vamos con Metallica, porque más o menos para esta fecha Metallica tira el Garage Inc, ya que ese disco estaba siendo pirateado por todos lados, el disco Garage Days, y empiézalo de nuevo. Todo el mundo cree que esto es una canción original de Metallica, pero no lo es, esto es de Thin Lizzy. Ese disco tiran cover con ganas. Vámonos con esto, Whiskey in the Jar, que me encanta este cover que le hicieron a Thin Lizzy. We'll be right back.

y con la capacidad de devolver los cantazos. Te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad. Te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad. Y ahí estaba la promoción de Navidad, bien criollizada, folclórica rockera de AC Rock y todos los talentos. Y ahí estaba yo metido también. Y todos los talentos participamos de esas promociones que están corriendo en AC Rock Radio. Así que aplauso. Bueno, y repetimos. Destrucción Masiva 2020 Metal Fest en República Dominicana. Sí se va a dar, sí se va a dar este año. Bandas confirmadas: Nux, Pulpo, Los Múcaros, entre otras más. Sábado 19 de diciembre, este sábado en Santo Domingo, República Dominicana, $800 la entrada, pesos dominicanos, ¿eh? Y VIP $2,000 dominicanos. Más información en Rock Aplatanao. Puedes encontrar la información en Rock Aplatanao en Instagram y también en Facebook. La página de Rock Aplatanao tiene mucha, mucha música de allá, mucho rock de allá, ¿eh? Bien criollizado, así que como a mí me gusta, que le pongan el toque, que le pongan el toque. Bueno, ya hace 38 años se grabó el video llamado Life Vengeance 82. Y de, si yo estoy hablando de Life Vengeance 82, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Judas Priest, que grabó este concierto en el recinto Mid-South Coliseum de Memphis, Tennessee, durante la gira de Screaming for Vengeance. Y eso fue publicado en VHS en 1983, hace 37 años, bajo el título de Judas Priest Live. Y yo dije, contra, como un día como hoy fue que se grabó ese show, y como a mí no me gusta casi Judas Priest, pues vamos a poner algo de Priest. Vámonos en vivo. Clásico, clásico, clásico.

Bueno, y están escuchando una banda que yo le tengo una fiebre. Este 2020 les he agarrado una fiebre. Estamos hablando de los rusos de Aria. Algunos le llaman los Iron Maiden de Rusia. Hay que decirlo, tienen una influencia de Iron Maiden, pero también en algunos discos yo he visto influencia también de Saxon, cositas también de Judas Priest. Aunque han desarrollado ya hoy en día una música de ellos bien heavy metal, ¿no? Y es que, ¿qué banda no tiene influencias de otra? O sea, hay gente que dicen que son una copia de Iron Maiden y yo no creo que son una copia de Iron Maiden. Por ejemplo, yo te puedo decir que hay bandas que suenan más Iron Maiden, como Tierra Santa. Tierra Santa suena mucho más Iron Maiden que Aria. Pero bueno, se llama el tema Sacudamos al Mundo. Lo voy a tratar de decir en ruso. Raskachayem etot mir. Se llama Sacudemos al Mundo, del disco Igras of Nem, de Playing with Fire en inglés. Jugando con fuego. Me está que este álbum es de 1989. Y ahorita le busco la... Sí, el álbum es de 1989. Me acordé. Ahí busqué la referencia. Sí, el álbum de 1989. Y tenemos el tema número 2. Valga decir que en 1989 probablemente esto no salió en disco, pasta, en la Unión Soviética. Porque 1989 todavía estaba ahí, ya casi por romperse el muro de Berlín. Pero en la Unión Soviética no se usaba tanto el formato de disco. Lo que se usaba era el formato de cinta, de esta de carrete a carrete, reel to reel, la clásica. Ah, sí, bueno. Están diciendo, ya mismo, con calma. A mí me estaban vacilando de que, wow, pongo mucho Aria, y sí, le puedo decir que tengo una fiebre de esa banda. De hecho, esa banda hoy, 13, hoy este programa se graba para las otras emisoras el 13 y en vivo se emite hoy el 13 de diciembre. Aria dio un concierto en vivo en YouTube de su 35 aniversario, un conciertazo de estadio con pantallas gigantes y todo, donde la gente donaba a la banda lo que querían para ver el concierto. El concierto era totalmente gratis y está todavía en YouTube. Lo pueden ver que en mi página, yo puse el enlace cuando estuve en vivo. Fue más o menos como a las 12 del mediodía, 11 de la mañana por ahí, que comenzó a transmitirse al lado de acá. Obviamente hay un 6 a 7 horas de diferencia con Rusia y podíamos ver la gente más con mascarilla, en distanciamiento, en el público, con muy poco aforo ahí en el público, pero bueno. Es lo que se puede hacer en estos tiempos de pandemia, que ya mismo se acaban porque los rusos tienen su vacuna, los chinos tienen su vacuna, ya AstraZeneca se unió con Sputnik V también. Ahora AstraZeneca, que era la vacuna de Oxford, también va a ser lo mismo que la vacuna de Rusia. Y también sabemos que está la de Pfizer y está la de BioNTech y hay 20, y van a haber montones de otras vacunas pronto. Así que yo lo dije, 2021 es el año de las vacunas. Ya nosotros queremos estar fuera de esto. Bueno, vámonos con esto que es un... ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! clásico, dos bestias de la música de las guitarras. Estamos hablando de Marty Friedman y Jason Becker, Cacophony, Speed Metal Symphony del disco 1987. El tema Where My Fortune Lies, ¿dónde está mi fortuna? Clasicazo, clasicazo. Vámonos con esto para que tú te rías. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Hola, Lift off. We have a lift off. 32 minutes. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Ven y celebra con nosotros por cuarto año consecutivo el cuarto encuentro metalero del este. Sábado 27 de junio del 2015. En la playa Guayanés de Yabucoa. Bandas confirmadas hasta el momento: Dementium, Silent Witness, Protocols, Cold Time, Los Pies Negros, Attachment, Kingdom of Misfits, Calamity, Alas Negras, Orcus, Dissent Jerks, Hell Gamblers, Transgresión, Tabú, Zafacón, Ritual Cannabis, Acero Sólido, Sacrosent, Por la Vena, Vieja Estirpe, Abismo Nuclear, Humanist e Eternia. Auspicia Heavy Metal Mansion, La Nueva Lechonera del Rock y Local Steel con JC River. No te lo pierdas. Y ahí pusimos un anuncito porque nosotros estamos celebrando los 10 años de este programa. Así que aplauso. Y estamos poniendo anuncios del 2015, ¿sí? Ahí dice Acero Latino 2015. Sí, 2015. Porque estamos recordando de las cosas que hicimos en 10 años. Y les tengo que decir que vamos a tener una entrevista que grabamos entre JC River y yo. Grabamos un conversatorio de la historia de este programa, que en realidad íbamos a poner un poquito y en realidad nos cogió 2 horas y pico. Y dijimos, vamos a hacer un programa especial para esta conversación, ponerla. Y se va a poner luego de AC Loud en Metal PR. No va a estar en AC Rock, va a estar en Metal PR. Luego de AC Loud, este jueves 17 de diciembre a las 10 de la noche, aquí en Metal PR. Nosotros nos encadenamos con AC Rock, o sea, retransmitimos AC Loud aquí en Metal PR. Y luego de AC Loud viene esa gran conversación celebrando los 10 años de La Nueva Lechonera del Rock. Y les voy a poner un poquito, aquí de la conversación, a ver si, para que ustedes vean lo chulo que está esta conversación. Vámonos con esto. Oye, estamos entrando, mano, activando la escena nosotros, poco a poco. Bueno, no, por eso, es que eso vamos, porque yo, obviamente, yo voy a hablar también del por qué yo terminé con Local Steel. O sea, uh-huh. Eso es la realidad. O sea, Local Steel también duró el tiempo que duró. Duró 4 años y medio. Eso es lo que duró mi programa. O sea, duró 4 años y medio en sentido de que por la misma situación, o sea... Bueno, y ahí pusimos un cantito para que usted vea las cosas que JC River nos va a decir un poco del programa Local Steel y de por qué se quitó también de la escena, que mucha gente pregunta, ¿y qué ha pasado con JC River? Pues ahí está per se. Y tenemos aquí otra... Él no se ha quitado completamente. Él está con nosotros aquí y nos escucha a nosotros en este programa y es la mano derecha, el hombre que hace la conexión allá con Avanzada Metálica y otras emisoras. Así que aplauso a River. Nos vamos aquí con otro pedacito de la entrevista conversatorio, más bien 17 de diciembre, luego de AC Loud por MetalPR.com. Vámonos con esto. Se empieza bajito también, porque yo también he hecho mis entrevistas así de panas de Facebook, claro. Pero lo que sí es, y ocurre en muchos programas que entrevistan gente que conocen, pero que sí yo te digo es que hay mucha gente que se las guilla de decir, esa es la cuestión. Wow, entrevisté a tal persona de Estados Unidos en inglés, y cuando tú vienes a ver la banda, tú dices, diablo, pero el tipo se cree que está entrevistando a... Allí encima. Dice, exacto. Ahí yo tiré mi pullita también. Pero bueno, también tenemos... Vamos a otro pedacito. Está bien interesante. 17 de diciembre. 17 de diciembre, que eso es este jueves. Este jueves, luego de AC Loud. Vamos a otro pedacito de la entrevista. Metal Conker, que es básicamente metal de todos los estilos. Y esto va a ser un palo. Ya seguimos, fue el día de hoy. El programa es de los mejores que tenemos y es un recurso excelente para Heavy Metal Mansion, y lo digo siempre, Neruda es de lo mejor que ha habido de todos los recursos que teníamos, porque tuvimos recursos en un momento dado de metal extremo en un momento dado, que eso no voy a mencionar mucho. Eso bueno, y ahí tenemos la conversación. No te la pierdas. Este jueves 17, luego de AC Loud, por acá por Metal PR. Vámonos con este tema y ya mismo le vamos a poner más pesadera a esto. Vámonos con esto. estamos escuchando del 2010, el disco Plegaria al Sur de Huerquen, el tema Sangre India, tema que Sandro Siracusa, el vocalista, canta con Carlos Cabral de Tres Locos. Brutal. Brutal, vámonos con esto porque ya mismo viene por ahí Zumba. Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Argentina Online Metal Fest 1. Festival de Radios Argentinas Unidas por el Metal. 1, 2 y 3 de enero 2021. Espectro FM de Corrientes, FM Ser Metal de Neuquén, De Montre Radio de Río Negro, Lado Salvaje Radio de Mendoza, Avanzada Metálica Radio Net de Entre Ríos y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, unidas por el metal. Más de 50 bandas de todo el planeta. Argentina Online Metal Fest 1, la primera descarga de metal del 2021. Argentina Online Metal Fest 1. Para mantener viva la llama del metal. Y este clásico comienza de esta forma porque un día como hoy murió Wattle Dane, de bandas como Serpent King, Nevermore y la más que me gusta a mí, que es Santuario. Así que vámonos con esto. Wattle Dane murió a consecuencia de una diabetes tipo 2. Que sufría más alcoholismo. Lo encontraron muerto en Brasil. Murió a los 56 años. Vámonos con Santuari. Yeah. del disco Refuge Denied. El tema Sanctuary era el tema, primer tema del lado B. Brutal, vámonos con esto. Y esto no empezó como debió haber empezado. Esto debió haber empezado con esto. Empiézalo de nuevo. Clásico, clásico, clásico. Ahora sí, es un clásico. Nos vamos con Death. Porque un 13 de diciembre, un día como hoy, murió Chuck Schuldiner a los 34 años de edad en Altamonte Springs, en Florida, Estados Unidos, por un glioma del tronco encefálico. ¿Saben lo que es eso, verdad? Es un cáncer inoperable. 34 años tenía y nos dejó. Así que vámonos con un tema clásico de Death. Vámonos con Suicide Machine. Die. The bitch in my survival. Qué clasicazo, de verdad, es verdad. Vámonos con esto. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Bueno, muchachos, vamos a hacer el jingle que José Sanz me nos está pidiendo. ¿Cuál jingle tú hablas? El de aquí, pum. El año no fue el mejor. El año no fue el mejor. Pero salimos airosos y fuimos todos dichosos. Escuchando rock and roll, a mucha honra y honor, brindamos felicidad y con la capacidad de devolver los cantazos, te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad, te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad. Muchas felicidades en esta Navidad y que el nuevo año venga lleno de alegría, bendiciones y el mejor soundtrack ever. Sigue pegado a AC Rock. Te saluda Juan Marco Jones de AC Rock para desearte una feliz Navidad y mucha cosa buena. Les saluda Dark Nerudas. Les quiero desear una feliz Navidad desde AC Rock Radio. Aquí el Pequeque. Desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga y me los mande diablitos felices. Hola, soy Rolando de Lugo. Felicidades para ti y los tuyos. Muchas felicidades. Les desea AC Rock. Yo no me había fijado que al final dice, digo, felicidades, y ahí dice, ahí quedó. Bueno, entonces saludar a varias gente que ha llegado después. Mira, Guido Arias, que siempre llega por ahí desde la avanzada metálica. Manolo Torcho, que estaba escuchando, estaba encantado con Arias y otras bandas más. También a Luis Netracal, que nos escucha con Guinness en mano, nos puso por ahí. Jaycee River, que está también escuchando, y al grupo de los Padrinos y a los Bull Rockers, que tengo por ahí también escribiéndome. Estoy como un pulpo, gente, y no se pierdan la entrevista del 17, el 17 de diciembre, luego de AC Loud por metalpr.com, la conversación que tuvimos con Jaycee River, celebrando los 10 años de la nueva lechonera del rock y en camino a los 20 años de metalpr.com, porque antes de los programas que de este programa de la nueva lechonera del rock existían otras cosas. Habíamos puesto en algún momento los diferidos, ¿se acuerdan que pusimos este es Heavy Metal Manchón diferido con su anfitrión Lechón Atómico y la explosión y toda la cosa? Pues exacto, y tengo un par de anuncios aquí. Oye, le estoy dando patadas al micrófono, tan emocionado estoy. Vamos a escuchar este tremendo anuncio que tenemos aquí, tengo aquí para recordar un poco de cosas que se hicieron aquí. No te pierdas este jueves el programa más caliente de la escena, Reactivando la Escena, con Jaycee River y Lechón Atómico. No te puedes perder esta serie de programas especiales, que son pocos, serán aproximadamente unos 5 a 6 programas, así que no te lo pierdas. Análisis, comentarios y sobre todo crítica de la escena puertorriqueña este jueves en el horario de Local Steel por metalpr.com. Bueno, y tenemos aquí otro anuncio que de otro año. Vamos a ver. Y no te pierdas este domingo 8 de diciembre el programa de música típica de Navidad aquí en metalpr.com, donde será un especial histórico, donde como en otras ocasiones hemos puesto música de Navidad típica puertorriqueña. Ese día no va a haber metal, ¿eh? Solamente una gran fiesta de Navidad de música típica puertorriqueña, donde habrá desde acervo cultural hasta poca vergüenza. Habrá de todo y la pasaremos muy, muy, muy bien. Así que prepara tu pitorro, prepara tu trago, que esa noche será nuestra especial de música navideña, domingo 8 de diciembre, 9 de la noche, Lechonera del Rock, aquí en metalpr.com. Así es, así es. Eso nosotros teníamos antes el especial de Navidad. Este año, con la cuestión esta del COVID, yo estoy medio aguantado. Pasé de especial navideño, que hacíamos de música típica. Y no poníamos rock, no poníamos rock. En ese hacíamos un especial todo de música folclórica y de vacilón. Y bueno, vamos a ver si este año... Es que con esta cosa del COVID yo estoy medio desanimado para hacerlo. Pero bueno, vámonos con esto. Esto es Soldier's Nightmare. A Soldier's Nightmare, que nos los hace llegar los Pepe. Así que vámonos con esto de Puerto Rico para el mundo. Y no se pueden ir sin yo decirle a ustedes que Pepe ya abrió. Los Pepe ya abrieron su página de Bandcamp. Así que búscalo por ahí. Vámonos con esto, a Soldier's Nightmare. Los Pepe. Suénalo. Metal a tope, Soldier's Nightmare, los Pepe. Mientras me sigan mandando, la gente me sigue mandando sus cosas, las vamos poniendo. El que crea que tiene más problemas que yo, se puede morir. A mí se me ha ido una foto de huevo mío para el grupo La Familia. Vámonos con un temazo que me gusta mucho a mí. Esto es Raza de Traidores. ¡Nepal! Me condenan, su vida será presa. eso en Nepal de Argentina. Yo siempre he comparado Nepal un poco así, tiene cositas de death. Y un bajista espectacular, que es Beto Vázquez. Ahí está el disco clásico de Nepal, Raza de Traidores. Vámonos con esto. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. Bueno, y ay, por poco te rompo los tímpanos ahí, subí el micrófono mucho. Esto es Larry Zavala, el mismo cantante de Nepal, ahora con su proyecto solista. Esto es Nación, Larry Zavala. Que se desploma en la miseria, al emergente de una raza irracional, a esos chacales que al acecho de su presa hablan de patria, del honor y la igualdad. Depredadores de vida ajena, todos ustedes, burranse. Olor a azufre se respira en las calderas, la banca gana como siempre haciendo trampas. Un pueblo espera y se desangra nuevamente, porque la historia se repite otra vez. Depredadores de vida ajena, todos ustedes podrán ser. Se respetan los acuerdos. Un pueblo espera y se desangra nuevamente. Alza su brazo y se levanta una vez más. Depredadores de vida ajena, todos ustedes podrán ser. Larry Zavala, el tema Nación, me encanta la letra, ¿eh? Se está tirando a todos los políticos ahí. ¡Búrranse! Y a otra gente más. Tema Nación, Larry Zavala, vámonos con esto. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero muchas gracias por estar ahí. Ahí al final llegó Saurio, Pablo Metalosaurio, el hombre avanzada metálica. Ahora yo diría que es el programador, el que pone los programas allí en avanzada metálica. Así que ahí está. Y saludo a todos los que están ahí. Está Saurio, está Galditomi, Luis Netracal, desde temprano está Basando. Está Strato Blaster por ahí todavía. Y hay gente vacilando ahí, con nombres que no son los que son, poniendo Cobo Santa Rosa, qué sé yo ni qué, tenían otro nombre por ahí. Y a todos los que siempre nos escuchan, como Rafael Conway, los muchachos que nos escuchan en La Avanzada Metálica, como siempre, muchas gracias por estar ahí. No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan. Este jueves 17 a las 10 de la noche, luego de AC Loud, el conversatorio que tuvimos con Jay-Z River, la conversación que tuvimos con Jay-Z River, que esto es una antesala a lo que será también la celebración de los 20 años de Metal PR. Y en realidad estuvo girando entre todo, pero giró más bien hacia la lechonera del rock y los 10 años que llevamos en la lechonera del rock. Hicimos un recuento histórico, estuvimos hablando más de 2 horas, hubo que editarla para que fuera más cortita, así que vamos a presentarla el 17 en metalpr.com. No va a salir por AC Rock, así que luego de AC Loud por Metal PR la vamos a tener, que en realidad es pues un conversatorio sobre todo lo que ha pasado en estos 10 años y acordándonos y cosas buenas, cosas malas, todo lo que ha sido caminar por 10 años en la nueva lechonera del rock y por 20 que ya mismo se cumplen en el marzo del 2001 fue que empezamos, así que marzo del 2021 vamos a cumplir 20 años en línea, así que aplauso. Aplausos, gente. Bueno, acuérdense que el Destrucción Masiva sí va en la República Dominicana. Destrucción Masiva 2020 en República Dominicana. Aforo a 200 personas. Bandas Nux, Pulpo, Los, Múcaro, entre otras. Con distanciamiento, gente. Sábado 19 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana. $800 para entrar dominicano o VIP. $2,000 dominicano. E incluye camisa, como siempre, y todas las otras cosas por el VIP. Más información en Rock Aplatanao. Busca Rock Aplatanao en Instagram y también búscalo en Facebook. Vámonos, gente. Nos vamos con esto porque un 12 de diciembre, o sea, ayer, hubiera cumplido año Azucena Martín Dorado Calvo de Madrid, España. ¿Quién es Azucena? Cantante de rock española y del grupo Santa, que fue básicamente para mí la voz, para mí fue la mejor voz que hubo del heavy metal y del rock pesado, y hasta el sol de hoy pues ella pues tiene un sitial para mí especial, se traba el escenario como nadie. Vámonos con esto, recordando a Azucena. Esto es Reencarnación en vivo, Santa, Azucena. Fuimos, gente.